India Catalina, de orgullo de Cartagena, con la India Catalina, de orgullo de Cartagena. Lo mismo que Barranquilla, con su puente sobre el río Magdalena. Lo mismo que Barranquilla, con su puente sobre el río Magdalena. Barranquilla pasa, mire esa bonita obra, y por Barranquilla pasa, mire esa bonita obra. Y siga pa' Santa Marta, pa' que conozca el Tayrona, y sigue pa' Santa Marta, pa' que conozca el Tayrona. Pobre capital, yo sé que ahora está sufriendo, y la pobre capital, yo sé que ahora está sufriendo, de que le quieren negar la venida de los cerros, de que le quieren negar la venida de los cerros, la pasan en proyectar, nada es lo que están haciendo. Pasan en proyectar, nada es lo que están haciendo.